tarde veranera de mi barrio. Tan contento que tomaba en la cantinita, satisfecho festejaba aquella conquista del amor de Marianita que anoche me había aceptado. Cuando un borracho llorando su pena grita, dice ser un desdichado que su suerte está maldita. Yo le pregunté, amigo, ¿por qué es que tanto llora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ha tomado tantas botellas? Digo, no es por ella, sino por el que anoche conquistó mi novia. Y esta tarde cuando salgan a pasear, en el parquecito lo voy a esperar. Y en brazos de esa traidora, a su novio la vida voy a quitar, para enseñar lo que debe respetar. De un hombre bueno la honra, y la novia sin novio se va a quedar. Y la novia sin novio se va a quedar. Compadre Alex Vargas, ¿dónde está la empanada? Ese muchacho, sus palabras en mi mente se repetían, porque muy dentro mi corazón presentía que algo que ver yo tenía con la pena del borracho. Mientras él con rabia y coraje me decía, esta es la fotografía por la que tanto he llorado. Y era mi Mariana la que anoche me juró cariño. Ahí al frente estaba el que pudo ser hoy mi asesino. No sé qué sentí, turbado entonces me empiné de la botella. Tuve ganas de gritarle la verdad, decirle soy a quien tú quieres matar. Soy el nuevo novio de ella, pero preferí mejor quedar callado. Guerra avisada nunca mata soldado. Que pase lo que Dios quiera, yo termino con ella y cuento acabado. Yo termino con ella y cuento acabado. Mis amigos Luis Castellanos y Boris Gómez, rum, en Bucaramanga. Uy. Moría la tarde cuando el borracho partía. Por él no me preocupaba, porque confiaba que mi novia no saldría. Pensé que se quedaría si yo no iba y la buscaba. Y al día siguiente sorprendido yo leía, la prensa local traía estas trágicas palabras. Hoy está en la cárcel un borracho que quitó la vida a un hombre en el parque que paseaba a su novia querida. Y ella era Mariana, la niña que anoche quedó sin prometido. Y a los 15 días contenta la encontré con otro hombre que en sus redes fue a caer, paseando en el parquecito. Y por él sentí bastante compasión, porque aquellos que gozaron de su amor, miren qué suerte tuvieron. Uno en el cementerio y otro en prisión. Uno en el cementerio y otro en prisión. Uno en el cementerio y otro en prisión. Uno en el cementerio y otro en prisión. Uno en el cementerio y otro en prisión.